La Red de Educadores Puertorriqueños sigue coordinando grandiosas conferencias para la comunidad educativa global y los invita a su próxima actividad titulada Aplicación 2.0, Tecnología, Innovación y Conocimiento. La misma se llevará a cabo en la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez el sábado 21 de mayo de 2011. Reconocidas personalidades del campo tecnoeducativo expondrán interesantes charlas para la reflexión, exploración, innovación y emprendimiento de nuevos horizontes de posibilidades. Estarán con nosotros el Dr. Mario Núñez, charlando sobre la espiritualidad y sabiduría en la era digital. El Dr. Edgar León nos hablará sobre la integración de la tecnología en la sala de clases. El profesor James Lin presentará las aplicaciones de la educación móvil. Wilton Vargas hablará sobre la tecnología e innovación. Y para cerrar el evento, la profesora Jeanette Delgado, coordinadora de la red Educa PR, nos hablará sobre la actitud 2.0, transformando nuestro entorno escolar. La conferencia será libre de costo para los interesados en llegar hasta el recinto de Mayagüez. Habrá transmisión en vivo gracias a la acostumbrada colaboración de EdNet. Te invitamos a que participes en este monumental evento de aprendizaje y confraternización. Comparte tus ideas, conocimientos y experiencias con la comunidad educativa iberoamericana que interaccionará en tiempo real desde el canal EdNet, el Backchannel EducaPR y Twitter. Utiliza el hashtag EducaPR para conversar, opinar, compartir recursos y herramientas tecnológicas que pueden ser de utilidad en diversidad de experiencias educativas. Para mayor información, accede a www.educapr.org. Te invitan la Universidad de Puerto Rico Mayagüez, EdNet, UNINI, la Red Educadores Puertorriqueños y Edumorfosis Radio. Con la actitud 2.0. Transformando nuestro entorno escolar. Actitud, disposición de ánimo manifestada de algún modo Real Academia Española. Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas, Wikipedia. Las actitudes están relacionadas con el comportamiento que mantenemos en torno a los objetos a que hacen referencia. Tal Antioquía. Actitud 1.0. Para mí una actitud 1.0 es, soy un experto pero no comparto información. ¿Saben? Todos los tales tenemos a estas personas que son los que dominan la información. Pero no le van a contestar una pregunta. Menos que usted le pague para que le conteste la pregunta. Y eso es parte de esa actitud. Domino el tema, lo conozco. ¿Quieres que te dé una charla? Tiene un costo. Domino el tema, lo conozco. Lo que tengo es copyright. No lo puedes tocar, ni lo puedes utilizar, ni lo puedes modificar. Tenemos esa actitud. 1.0. No tengo que actualizar mi conocimiento. Ya yo tengo mi doctorado, yo tengo mi maestría, ya yo no tengo que aprender nada más, yo lo siento. Eso de la tecnología que tú me estás hablando a mí, ¿para qué yo lo voy a usar? ¿Para qué yo voy a entrar a Twitter? Hemos escuchado miles de críticas. Facebook es para chismear y Twitter es para no sé qué dijeron en la blogosfera. Saludito a José Hernández de la blogosfera. Pero allí hubo una persona que comentó algo y se quedó con eso. Una dinámica y Santia comentó y diferentes personas comentaron, porque la visión que tenemos de utilizar las herramientas para algunos es solamente decir voy a salir de compras, voy a salir, esta es la foto, pero para otras es una forma de nosotros adquirir un aprendizaje y conectarnos con otras personas que siguen la línea de pensamiento que es de cambio. Y el no actualizar los conocimientos se pierde de la educación. Muchos educadores, usted trabaja en la escuela, trabaja en la universidad, las personas entienden que lo que conocen y estudiaron es suficiente para dar su clase a sus estudiantes. No tengo que integrar la tecnología al curso. Hay profesores universitarios, maestros de escuelas que no ven ningún uso a la tecnología en la educación. Es durante todo el año, no lo van a ver nunca, integrando nada de la tecnología. pero no lo dicen, nadie se entera, la cosa sigue el día a día. Actitud 2.0. Aprendo de las redes sociales, Twitter y Facebook. Las personas que están aquí, que tienen sus cuentas, que nos siguen en EducaPR, los que están en el chat, están en un constante compartir enlaces. Compartimos los enlaces porque nos disfrutamos y queremos que otras personas, si encontramos un enlace que yo sé que va a ayudar a un maestro a transformar el salón de clase, pues mira, yo no me voy a quedar con el enlace y que yo sea la única que transforme la educación en mi salón. Yo quiero que yo pueda transformarla y que otras personas también lo puedan hacer. Promuevo la integración de las nuevas tecnologías en mi entorno escolar y universitario. Soy un agente de cambio. Comparto información, utilizo blogs, promuevo el aprendizaje para toda la vida. Lo que hemos descubierto, ya usted no debe depender de ir a la universidad para adquirir. Entonces, usted quiere conocer algo, usted lo busca en internet, usted busca el libro, usted lee el PDF y usted poco a poco se educa en las áreas en que más le llaman la atención. Y usted puede conseguir un curso online, lo toma. O sea, tenemos que estar conscientes que si somos educadores y aunque no seamos en el área de educación, que trabajemos en empresa, el aprendizaje es continuo, estamos en un constante cambio. Los cambios de actitudes. El cambio en actitud puede transformar un entorno educativo. Y cambio de actitud puede transformar el aprendizaje de un estudiante. Tenemos que transformar nuestras actitudes. En nuestros ambientes educativos siempre encontramos educadores que nos indican muchas razones para no integrar la tecnología a la sala de clase. Muchas de esas razones son válidas. No tenemos computadora, no tenemos internet, no tenemos materiales, no tenemos. Nos quedamos en una actitud donde no tenemos y no vamos a buscar alternativas. Los educadores en las escuelas no tienen interés en utilizar las computadoras. No ven los beneficios de crear la tecnología a la educación. ¿Un cambio de actitud podrá transformar a un educador? Cambias tu actitud hacia cómo tú utilizas las herramientas. Tú vas a poder entonces lograr un cambio. Este cambio lo vas a poder ver al momento, lo vas a poder ver después. Pero la realidad de todos los que estamos aquí, a veces estamos en un salón y hablamos de herramienta nueva que conseguimos para hacer algo, la gente puede virar la cara y seguir caminando hacia el otro lado. La información que tú le estás dando no le interesa porque eso está en otra. ¿Cuántas amistades ustedes tienen en el Facebook? Y usted borra de Farmville porque usted, por Dios, que no lo quiere volver a ver. O le invitan a la granja, pero es que tantos requests usted tiene. Situaciones que ocurren estando en las redes sociales, ¿verdad? Uno dice, pero no te voy a votar, pero te voy a bloquear, no voy a leer lo que escribes. Tenemos entonces, día a día, ves en tu entorno escolar, que solo uno o dos maestros integran la tecnología en las escuelas. Cuando les hablas de tecnología o proyectos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pues nosotros vamos a transformar la actitud hacia la tecnología de nuestros colegas. ¿Cómo? La va a transformar con su ejemplo. La va a transformar con sus trabajos y actividades. Son las que van a transformar su entorno escolar. ¿Tú eres el cambio? Tienes una actitud 2.0 porque estás aquí hoy. ¿Qué? ¿Cómo nosotros transformamos la escuela? Mire, es con lo que usted hace día a día en su salón, pero usted tiene que comunicarle a su entorno educativo lo que usted hizo. ¿Qué lo puede hacer? Usted hace una actividad donde los estudiantes proyecten trabajos que hicieron en el año. O usted va pegando fotos en la parte del salón, afuera del salón, para que las personas que pasen los vean a los nenes haciendo los trabajos. No tiene tecnología en su salón. Es lo que le pasa a más de la mitad de los maestros en Puerto Rico, que no hay computadoras, no hay internet, no la tiene. Usted no se va a quedar esperando a que le llegue la computadora para aprender. Debe ya tener las herramientas básicas de destrezas de literacia computacional y destrezas de literacia que le permita a usted que cuando llegue esa computadora, pues ya usted sabe dominar y manejarla. No entonces decir, oh, ahora me llegó la computadora, ahora es que yo voy a aprender. Yo entiendo que esa no debe ser la forma en que las cosas surjan. El maestro que no tiene computadora, hay que buscar la alternativa. Si hay una sola o dos, pues desarrolla proyectos que los niños puedan acceder en su hogar. No todos tienen internet en su casa, es cierto. Pero hay lugares cercanos que a lo mejor ellos, no todos los días, pero una vez a la semana puedan visitar su blog, dejar un comentario, buscar un enlace, enviar un trabajo por email. Son diferentes formas que cuando no hay tecnología usted puede hacer entonces actividades. Los proyectos educativos no pueden quedarse sobre las cuatro paredes del salón. Hay que divulgar las actividades y logros para que otros educadores transformen su actitud. Una actitud puede transformar un país. Cuando inicié EducaPR fue un cambio de actitud. Yo decidí esperar a que el sistema educativo cambiara. Una decisión personal. Yo pude haber seguido educación, mis estudios. Pues que si nadie hacía nada, pues que nadie hiciera nada. A esperar a ver si alguien iba a hacer algo. Pero en ese momento se decidió y decidí, luego de haber ido a unas cuantas conferencias, que nosotros podíamos hacer ese camino para que otras personas que a lo mejor no tenían, que tenían la misma experiencia mía, donde no me daban talleres, tenía por otras personas para cómo aprender, pues que darle esa oportunidad para que pudiesen tener esos talleres. Iniciamos un cambio de actitud y un compartir en una comunidad educativa. Se inició una corporación sin fines de lucro. Después de la primera actividad de febrero, pues entendimos que para poder hacer actividades de excelencia teníamos que pedir auspicio. Entonces fuimos mayo 21, que celebramos hoy el año, al Departamento de Estado y sacamos nuestra corporación sin fines de lucro con el único propósito de promover las destrezas de literacia digital en Puerto Rico. Desde el 27 de febrero del 2010 hemos realizado 8 conferencias, tratados sobre 1,000 educadores de forma presencial y o virtual. Sobre 2,150 educadores inscritos. Somos unos educadores 2.0 con una actitud educativa. Reconocemos que la tecnología transforma la educación y promovemos el uso de la web 2.0 como una herramienta de colaboración en la era digital. El reto, aumentar los cambios educativos, utilizar la tecnología en proyectos innovadores y ser los líderes en nuestra escuela, en nuestra comunidad y en nuestro país. Yo envié una encuesta y algunas personas votaron. Saqué algunas de esas opiniones, después cuando otras tengamos por lo menos 100 comentarios, pues lo vamos a publicar. Mica Martínez indicó que ella utiliza el blog clase. La pregunta era, ¿qué herramientas utilizas? EducaPR te ha transformado a ti por no educativo. Olga Cordero Martínez dijo que he quedado maravillada de la cantidad de herramientas y recursos que hay en la web, que son valiosas para nosotros los maestros. Gracias a las actividades de la red EducaPR por invitarme, mantenerme actualizada con todo lo nuevo que hay en la web. María Torres Coronado indica, bueno, como yo no quiero ser una maestra del siglo de antaño, no puedo negar que hice cuentas en casi todas las herramientas que los chicos de las conferencias nos enseñaron de la web 2.0. María indica también, innovando la sala de clase con la tecnología, lo cual hace más dinámica, interesante y pertinente el modo de dar las clases. Además me siento útil, eficiente y segura como profesional con lo que he aprendido gracias a EducaPR. Logros de la red. Participamos en la quinta cumbre de periodismo escolar oficiada por el Centro de Libertad de Prensa, la Universidad del Sagrado Corazón y el Nuevo Día. Lo que ahora no es las actividades que nosotros... Yo realizo unas actividades, un email al Enfim o a Mario Núñez, le digo, ay Mario, ¿qué usted cree del tema tal? ¿Me puedes ayudar con el título? Mario pues me da algunas ideas, algunas palabras, diseñamos el título, ¿y a quién vamos a invitar? ¿Cuáles van a ser los temas? Y dependiendo de las actividades, pues así, a través de correo electrónico y Facebook, es que vamos diseñando las conferencias. Pero ahora pues... La situación pues se ha transformado en el sentido de que, como ocurrió el Nuevo Día, la reportera Josefina Barceló se acerca y me dice, mira, yo quisiera que ustedes colaboraran con el Centro de Libertad de Prensa, y nos reunimos entonces un grupo de la red, estamos colaborando con ellos. Este crecimiento y esta aceptación nos ha permitido que no tan solo diseñemos actividades, sino que seamos co-auspiciadores por el talento que tenemos ustedes para actividades con otras personas. Tenemos la primera revista digital colaborativa de la web 2.0 en Puerto Rico, que es la revista EducaPR. Este fue un proyecto que yo tenía en mente en el sentido de que yo quería tener tanto talento que hay en la red. Tenemos que tener una revista. son profesores universitarios, maestros destacados. ¿Por qué nosotros no poder tener un pedacito de ese, de lo que tú haces? Una persona necesita aprender, usarlo de referencia, te puedes citar, y ya entonces vamos a ir creciendo hacia eso, a ese compartir. Tenemos 8 conferencias educativas en 15 meses. Somos finalistas en el 2011 de SME Digital Awards con la campaña Educa PR. Estaremos en la 10ª edición de SME Puerto Rico Digital Forum, donde allí nosotros estamos compitiendo el área de las organizaciones sin fines de lucro contra la Universidad de Puerto Rico con un proyecto y también contra otra campaña de publicidad que tiene sobre las balas perdidas. O sea que son 3 proyectos finalistas y uno de ellos pues será el ganador. Esperamos en Dios porque seamos nosotros, por lo menos ya somos ganadores porque ya vamos a estar representados allí. Y hay muchas otras campañas publicitarias que van a estar presentes ese día. También participaremos como conferenciantes en el primer foro de educación innovadora auspiciado por Microsoft, la compañera de la red que muchos conocen, Mayra Soto. Esta colaboradora pues nos invitaron a ser conferenciantes ese día, que es el martes próximo. Todos los trabajos que estamos realizando, el grupo de trabajo que hay, ustedes futuros conferenciantes que se quieran compartir lo que saben, vamos a hacer actividades, hay mucho talento y nosotros eso es lo que queremos, un cambio de actitud que transforme nuestro entorno y transforme nuestro país. Así que yo pues les doy las gracias por su apoyo, colaboración y tiempo. Hoy pues sé que venir para acá, para muchos después de la lluvia pues fue fuerte, pero nos acompañaron muchos por internet, por compartir información, por promover la página, por ayudarnos día a día a transformar nuestro entorno escolar, profesional y educativo. Les doy las gracias y entonces estamos pues ya terminando nuestra actividad de hoy. Vamos a agradecer a Unini que nos dio entonces el auspicio para que pudiéramos tener el desayuno y la merienda aquí. Le queremos agradecer al doctor Edgar León por ayudarme con Eli aquí con nosotros, para ayudar a que nosotros pudiéramos llegar y compartir, a nuestro auspiciador Ernest y todo el equipo de trabajo que ha trabajado bien fuerte para que esta conferencia se transmita, a los conferenciantes tecnéticos James Lin y el doctor Mario Muñoz Molina, que han sido sumamente amables en decir no hay problema, vamos a estar ahí, vamos a compartir. Y esta situación de aprendizaje colectivo que hemos tenido hoy pues es gracias a todos ustedes. Durante el semestre vendrán otras actividades, nosotros seremos pues como co-oficiadores de las mismas y tenemos que seguir con la encuesta a ver si nos vamos por un congreso de blogs o nos vamos por un congreso de open source. Eso lo vamos a decidir con las votaciones que tomen en las encuestas, así que lo vamos a tirar otra vez y dependiendo de cómo vaya saliendo la votación, después tiramos uno para las ponencias. Las personas que quieran ser, que tirar sus ponencias ese día, pues entonces enviamos la solicitud. Esto es para ese tipo de actividad. Así que el doctor quiere dar unas palabras para cerrar entonces el evento de hoy. Le agradezco mucho pues su atención hoy. Claro que sí, un aplauso para Yanni por su excelente trabajo para los conferenciantes. Y gracias a todos, a nombre de la Universidad de Puerto Rico, Jacinto Mayagüez, a todos los que nos están viendo en Latinoamérica, en Norteamérica, no he podido ver los países. Para las personas, desde aquí es un poquito difícil, pero sé que están viendo. Te agradecemos que se haya hecho este sueño realidad y no va a ser el primero ni el último. Y que esperamos que contar con la asistencia de todos ustedes, ya sea virtualmente o sea personalmente. Muchas gracias y que la pasen muy bien.